Comicidad, originalidad. Bien. Pero punto, lo particular, se dibuja sobre una superficie. Y alguien o algo lo dibuja y yo lo mira. Por lo tanto, el punto no es la unicidad, sino la relación del punto con la superficie, o más simplemente hablando, la relación del punto y la superficie con el observador que lo mira. De esta manera continuamos cumpliendo la norma más básica de la aritmética, de la A más B menos C igual a cero. Esa unicidad que está entre A y B. Es el centro de dos centroides. Y cuando vemos un centroide de A y B, vamos a comparar ese centroide con otro centroide y lo encontramos en un punto al que podemos repetirle la misma jugada, abrirlo y verle su centroide. Tenemos cuatro puntos. Y esta es una unidad básica de medida que no podemos escapar. Es la que usamos para aprender. Cuando tomamos dos pares que son equivalentes a un concepto, tomamos el resto por insignificante ante ello. Y los inevitables son parte de la unicidad que queramos aislar, como las justificaciones que queramos, parte de ello. Esa unicidad, hay una otra unicidad con la que se relaciona que es incierta. Y otra que es equivalente a esas dos, a la unicidad y su incertidumbre, que es el observador, que eres tú.